Recuerden que el derecho de acceso a la información está previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en estándares internacionales como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que nos da la posibilidad de ejercer este derecho. También al derecho de acceso a la información lo rigen tres principios: transparencia, máxima publicidad y buena fe. La transparencia hace posible que las autoridades públicas tengan la obligación de publicar en forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés público. La máxima publicidad garantiza que toda la información en principio sea accesible y esté sujeta a un sistema restringido de excepciones. La buena fe exige a los sujetos obligados proporcionen los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, que promuevan una cultura de la transparencia y que actúen con diligencia y profesionalidad. Te invito a ejercer tu derecho de acceso a la información, solicitando información en los ámbitos federal, estatal y municipal a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entrando a internet en plataformadetransparencia.org.mx. Esta campaña es producida por Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, Surco AC, con el apoyo del Programa de Sensibilización de Derechos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.